vinimos a presentarnos con el compañero jefe de gabinete. Por supuesto, conversamos sobre toda la temática que hace a la problemática de los trabajadores y, por supuesto, hablamos del día de mañana, donde el peronismo, la CGT y todos los sectores, los movimientos sociales, todos, rescatamos el valor simbólico del Día de la Militancia y ordenadamente, como lo hicimos el 18, vamos a movilizarnos a la Plaza de Mayo. Hace rato que no se disfruta de recordar el regreso de nuestro líder, que es Perón. Entonces hay que conmemorar esa fecha, como la hemos hecho el 17 de octubre, conmemorando a toda esa gente que se movilizó por la libertad de Perón. Después, cuando él vuelve de su exilio, la CGT, el pueblo lo fue a recibir, así que por lo tanto creemos que es una de las fechas más importantes para recordar de Perón, más allá de todos los derechos que tuvimos los trabajadores a partir de él, ¿no? Bueno, creo que lo que ha quedado reflejado el domingo, cuando la militancia, tanto política como la militancia gremial, nos hemos hecho cargo del último golpe que habían sido las PASO, creo que con ese trabajo militante se ha podido prácticamente revertir la elección a la provincia de Buenos Aires y mañana demostrarle al presidente, al gobierno nacional, la unidad total del movimiento obrero, del peronismo, que seguramente va a ser el próximo objetivo de lograr que el peronismo nuevamente con la CGT no solamente esté en las calles, sino presente políticas en defensa de los trabajadores.